sin tanta luminosidad como algunas princesas, neoprincesas del pop, más bien como con mucha introspección. Lorelly Rodríguez, llamada también Empress Of, se rodea de saltones beats llenos de ecos. Water Water puede también ser una referencia a la situación del agua en México. Desde sus honestas letras, calmadamente nos lleva un pequeño baile que se empuja cada vez más con esos golpes degradados que terminan creando un gran debut de 2015. Esta es la canción número 30, Empress Of, Water Water.